Bueno, chicos, estamos aquí en la esquina de Liniers y Portugal, un nuevo siniestro vial. En este lugar ya se ha perdido la cuenta de la cantidad de choques que ha habido en esta esquina. En este caso, un Fiat Siena patente FPR 779 que circulaba por Liniers embistió a una Chevrolet de Meriva que lo hacía por Portugal, GZA 903. En la Meriva iba una familia, un matrimonio con sus hijos menores de edad, de 4 y 1 año y medio, afortunadamente atados todos. Fue tal el impacto que se accionaron los airbags de esta Chevrolet Meriva y terminaron los menores de edad siendo trasladados en una ambulancia del SAME al Hospital de Niños de Vilio Blanco Villegas. Por su parte, el conductor del Fiat Siena terminó también siendo trasladado al hospital. Es una persona de alrededor de 30 años, un poco más, 35 años, le dicen, que sufrió golpes y fue trasladado entonces a la guardia del hospital. Se desconocen las causas del siniestro, pero dicen que la persona que circulaba en este Fiat Siena estaba colocándose el cinturón de seguridad bajo la cabeza y no observó el tránsito de esta Meriva. La verdad que el impacto fue muy, pero muy fuerte. El Siena terminó arriba de la vereda en la casa de Carlos, que ha roto los pilotes, lo que es esta especie de parachoques que se colocan en la vereda, y terminó contra la estructura de la casa. Bueno, Carlos, ya son reiterados los accidentes en esta esquina. Ustedes han hecho infinidad de reclamos. Buen día, ¿qué tal? Sí, hemos hecho muchos reclamos y hace 20 días hubo otro accidente igual, muy parecido, rompió otra columna de gasolina del vehículo para que no choque la casa, y en este momento chocó la casa, la propiedad. Hemos hecho carta al municipio hace 10 años más o menos, hicimos carta hace 10 años y nos respondieron, bueno, que lo más burro no se podía poner. Entonces le pusimos columna y ahora hicimos hace 20 días para que nos pusieran reductor de velocidad y estamos esperando todavía a ver qué pasa. Bueno, Carlos, la verdad que esto no soluciona el tema, ¿no? Porque los siniestros viales siguen ocurriendo en una esquina que, si uno se pone a observar, es una esquina con alta visibilidad, digamos. No hay ningún impedimento para ver aquellos que transitan por Portugal, para ver los que vienen por Liniers y viceversa. Pasa que toman una velocidad promedio de 80 a 60 y no le da tiempo a frenado. Ninguno de los dos frena y se chocan, ¿viste? Y esperemos que las reductoras del cielo pongan cuanto antes, porque esto no se mató nadie, gracias a Dios por ahora, pero están esperando que se mate alguien para que hagan algo. Van a reiterar ustedes el pedido mediante nota. ¿Se saben qué pasó con esa nota que ustedes cursaron hace apenas 20 días nada más? Sí, la nota dice que el intendente no ha llegado y pasó a servicios ahora. Y servicios, estamos esperando que nos llamen a ver qué toman con el tema este. Y vamos a reiterar notas a ver qué nos responden, porque el intendente no recibió la nota que le mandamos, según la secretaria. Esto ocurrió a las 8 de la mañana aproximadamente. Hay personas heridas. ¿Pudiste ver cómo estaba el estado de salud tanto del conductor del Fiat como las criaturas que viajaban en la Meriva? El del Fiat estaba muy golpeado porque no estaba sin cinturón, se golpeó mucho el cuello, estaba muy golpeado, apenas se podía mover porque no lo podían sacar del vehículo. Las personas que venían en la Meriva, estaban muy asustados los nenes y el padre, porque venían acá, somos justo los dos son vecinos, uno a 2 cuadras y otro a 3 cuadras, y venían fuertes, por lo visto han venido fuertes, porque un accidente así no se produce por velocidad de 5 o 20 kilómetros, esto es un promedio, ha venido 60 por lo menos. Y Carlos, decían que el conductor del Siena no lo vio porque seguía colocando el cinturón de seguridad. Sí, así el tema, venía, calculo que venía sin, seguía poniendo el cinturón de seguridad, por lo que escuché yo acá. Era así, venían poniéndose el cinturón de seguridad y no lo vio. Se ve que venía muy fuerte el otro también. Para frenarlo, había muy fuerte. Carlos, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, Carlos, vecino aquí de la esquina de Liniers y Portugal, el que la verdad que en reiteradas oportunidades ha sufrido esto de los siniestros viales, ha tenido que poner estos pilotes, estos parachoques sobre la vereda, y que lamentablemente, bueno, otra vez va a tener que a reconstruir por lo menos uno de ellos por este choque, y lamentablemente, bueno, se reaviva el reclamo de los vecinos en esta esquina que, insisto, es de alta visibilidad, ¿eh? Sí, si uno circula por Portugal, vos ves claramente quién viene por Liniers y viceversa. Pero bueno, claro, porque está la manzana del gas del estado sin nada, cerrada, con alambre, el pasto, y uno ve los que vienen por Liniers transitando de la zona de Falucho para el lado de Espora, uno ve, y los que vienen por ahí, bien, los que vienen por Portugal también. Es una esquina que tenés visibilidad, no evidentemente, más allá de lo que cuenta Guille, que justo se agachó la cabeza para ponerse el cinturón, tampoco se respeta la derecha y ni atinó a frenar en una esquina. Y en este horario deben venir a alta velocidad además. Sí, y acá nos decían que esta familia que circulaba en la Meriva, que lo hacía, como decíamos, por Portugal, estaba llevando a las criaturas, no sé si iba al jardín de infantes, hicimos 4 años, la mayor, 1 año y medio la más pequeña, por suerte atadas en los asientos correspondientes, ¿no? Esos asientos de seguridad que tienen, porque si no, obviamente estábamos hablando de otro tipo de consecuencias, porque la verdad que el choque fue muy, pero muy violento. Bien, Guille, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.